El caso específico del castillito es un bien que es patrimonial, un inmueble patrimonial, y que realmente sí, el gobierno tiene todo el interés de preservar, conservar y rescatar, porque ya tiene afectaciones ese inmueble. Lo que pasa es que le corresponde a los dueños de esos inmuebles estar promoviendo la forma de financiamiento para poder estar restaurando toda esa. Creo que eso a través de un proyecto de desarrollo local que lo gestione los propios dueños. Nosotros estamos en condiciones de estar ayudando en el financiamiento, impulsando, ayudando, y desde el punto de vista metodológico, estar asesorando también a esas personas que quizás tengan todo el deseo del mundo y les falte el conocimiento y cómo, desde el punto de vista metodológico, de desarrollarlo, y nosotros estamos en condiciones de hacerlo.